Haremos con lo que te falta. Con su permiso, quiero decir que no se lo pido, lo doy por dado. Voy a seguir fumando el puro porque está muy bien y me sabe mal. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentísimo Redemptor, dice que la devoción al corazón de Jesús es como la síntesis de toda la religión y la norma más perfecta de vida cristiana. La conferencia que yo voy a dar, la conversación que vamos a tener, se va a centrar en tratar de explicar qué quieren decir estas afirmaciones del Papa. La religión, en un sentido muy amplio, quiere decir todo lo que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Naturalmente, en este sentido, es religión, pues naturalmente la fe, la esperanza, la caridad, todas las virtudes cristianas, el culto, todos sus elementos, la Iglesia con todos sus contenidos, la vida cristiana en todas sus dimensiones. Pero, en un sentido más estricto y más preciso, y precisamente aquí vamos a hablar de la religión y de la vida cristiana, religión es aquel aspecto de la vida cristiana consistente en la virtud de la religión. Y lo primero que voy a hacer, por tanto, es explicar brevemente qué se entiende por virtud de la religión. Al pensar un poco qué entendemos por virtud de la religión y relacionarla con las virtudes teologales, será más fácil que expongamos con brevedad y simplicidad en qué sentido en el culto al corazón de Jesús y en la devoción al corazón de Jesús, en el sentido en que explicaré, está la síntesis más perfecta de la religión cristiana. Y por lo mismo, ¿qué relación tiene esto con que en esto tenemos la norma más perfecta, más fácil, más simple de la vida cristiana? Ustedes conocen, vosotros conocéis, sin duda, la forma como San Ignacio de Loyola comienza a hacer meditar al ejercitante cuando quiere ordenar su vida. Comienza en un célebre texto llamado Principio y Fundamento, presentándonos el fin del hombre con estas palabras. Dice: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Si volvemos a pensar esto, no hace falta casi repetirlo, pero lo iremos repitiendo, nos daremos cuenta de una cosa. Que si decimos lo que es el fin de algo, ya no diremos mediante el fin conseguiremos tal cosa. Porque el fin es lo que no sirve de medio para nada. El fin se busca por sí mismo y todo lo demás es aquello mediante lo cual conseguimos el fin. San Ignacio, que en los ejercicios no quiere hacer una sistematización especulativa, sino aconsejar al director para que aconseje al ejercitante, lo ve de una forma práctica, inmediatamente práctica, prácticamente práctica, como dicen los escolásticos. Y por esto dice esta frase que podría ser un sinsentido. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Más claro, ahora no puede ser. El hombre es criado para salvarse. El hombre es criado para conseguir la eterna felicidad. Y para conseguir esto, lo que puede definir de una forma esencial el camino para esta salvación es el alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. En estas frases de San Ignacio, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, tenemos admirablemente explicado en qué consiste el deber de religión. La religión es la alabanza de Dios, la reverencia, el respeto hacia Dios y el servicio, obediencia a Dios. Mediante esto vamos a nuestro fin eterno y conseguimos nuestra perfección. San Ignacio, en el principio y fundamento, no habla. Dice, el hombre es criado para, parece que va a hablar del último fin. Y en los ejercicios sigue diciendo siempre, el fin es servir a Dios. El medio puede ser tal o cual cosa, y tenemos que elegir los medios tanto cuanto nos lleven al fin. Siempre, reiteradamente, nos habla del fin como con esta terminología, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero por este mediante salvar el alma, ya se comprende que en el fin del hombre hay algo que es más que la alabanza, el servicio y la reverencia. Y que en el principio y fundamento no cita. ¿Qué es lo que no cita San Ignacio y que es verdaderamente el fin del hombre? ¿En qué consiste la salvación del hombre? La salvación del hombre, eso del puro va mal porque se ha apagado, si alguien me da fuego. La felicidad eterna del hombre, la plenitud de perfección para que el hombre ha sido destinado, a que el hombre ha sido destinado por Dios al crearlo, es la posesión de Dios en la visión beatífica. Es aquel ser hijos de Dios plenamente manifestado, de que habla San Juan, cuando dice, somos hijos de Dios, pero no ha aparecido lo que somos. Cuando aparezca lo que somos, seremos hijos de Dios, se manifestará. Que el fin de Dios es la visión eterna de su esencia, de Dios. La contemplación amorosa, eterna de Dios. Y es la caridad, aquella virtud cristiana que es el fin de toda la ley y que es aquello que, según San Pablo, permanecerá cuando cese la ciencia y la profecía y la lengua y la esperanza y la fe, que es la caridad. La caridad que permanecerá en la eternidad, que es la misma por la que ahora nosotros, recibiendo el don de Dios que nos ha amado primero, correspondemos a Él dejándonos querer y correspondiendo a su amor con nuestro amor. Es final, en sentido plenario, y es ya en esta vida la misma que tendremos en el cielo, la caridad. Y en esto se consuma y plenifica todo lo que Dios quiere de sus criaturas. Pero del amor que Dios nos tiene y del amor con que nosotros debemos corresponderle, en el principio y fundamento, San Ignacio no dice todavía explícitamente nada, parece. No lo nombra. Alabar a Dios, hacer reverencia, respetarle y obedecer su ley, servirle, lo cual abarca, por tanto, todas las virtudes cristianas, toda la vida del cristiano en cuanto es bajo el orden querido por Dios. Esto es aquello mediante lo cual conseguimos el fin, y esto es propiamente en lo que consiste la religión. ¿Por qué nos encontramos que se puede prácticamente y de una forma muy sólida y muy verdadera hablar de aquello para que el hombre es criado citando primeramente como fundamento y principio la alabanza, la reverencia y el servicio, es decir, la religión, sin mencionar todavía la caridad teologal? Vamos a verlo. La religión es la relación exigida por justicia, fundada en el deber que tenemos como criaturas de respetar, alabar la excelencia, el poder, el gobierno, la realeza de Dios nuestro Señor. Este deber se funda en que somos criaturas y Dios es nuestro creador y Señor. Este deber, por tanto, es un acto de justicia, que no es una justicia plenaria, en el sentido en que nosotros no podemos dar a Dios nunca todo lo que se le debe, nunca podemos alabar a Dios bastante, ni servirle con demasiada obediencia, ni ser demasiado reverentes con Él. Pero debemos hacerlo. Y por tanto, aunque diríamos podemos ser más plenamente justos con los hombres nuestros semejantes que con Dios, que excede toda nuestra justicia, no obstante, esta justicia para con Dios es lo primero debido para el hombre como criatura. Nosotros como criaturas somos otros que Dios como criaturas. Y Dios, como en cuanto nos ha creado, es nuestro dueño. Somos suyos. Y tenemos que reconocernos como suyos. Tenemos que estarle sometidos. Tenemos que reconocer su excelencia. Y someternos a Él y obedecerle. Pero esta relación, notemos bien, es una relación que vamos a pensarla ahora en relación de justicia con respecto a nuestro prójimo. Nuestro prójimo, en cuanto es un ser personal distinto de nosotros, pero personal como nosotros, lo primero diríamos que merece de nosotros es el respeto. Lo primero que se nos exige con un ser personal creado es que le reconozcamos en su dignidad de ser personal, de imagen de Dios como nosotros. Nosotros somos nosotros, nuestros prójimos son nuestros prójimos. Yo soy yo y mi amigo es mi amigo. Lo primero que tengo que hacer con él, lo primero que tengo que hacer con él, para tomarme a mí como soy y al otro como es respetarle. Darle lo que le debo. Tener voluntad de respetar todos sus derechos y reverenciar su dignidad. Y Dios, al crearnos, nos comunica el ser de criaturas, hechos a imagen y semejanza suya. Por criaturas divinas quedamos religados, quedamos atados a Dios, en una relación que es exigencia de respeto. Dios es Dios. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus criaturas. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro Creador y Señor. Tenemos que obedecer su ley. En esta relación de respeto, el otro es reconocido en su dignidad y excelencia. Nosotros ponemos nuestra vida en proporción, en una relación de vida adecuada a la dignidad del otro. con Dios, aunque no podemos tener una justicia estricta, tenemos la máxima obligación de tener una relación de justicia. Esta relación no es la plenitud de la felicidad nuestra, ni del prójimo, ni de nosotros ante Dios. La plenitud de nuestra relación con el prójimo y con Dios, con el prójimo por Dios, será algo que está más allá que el respeto, que el servicio, que el reconocimiento de la dignidad. Será naturalmente la amistad y el amor, que es otra cosa que la justicia. En la justicia cada uno de nosotros es quien es y el otro es el otro. Se mantiene la debida proporción y también la debida distancia. En el amor, que es una inclinación de la voluntad que va a lo íntimo, a la convivencia con el amado, a la correspondencia con el amor del que nos ama, y en la caridad, a la correspondencia, al amor con que Dios nos ha amado primero. En el amor, en cambio, no somos dos que nos mantenemos en la debida relación, sino que nos hacemos en el afecto uno y participamos a comunicar de la vida y nos unificamos. Pero notemos bien esto, importantísimo, importantísimo. Pienso siempre, pongo ejemplos pedagógicamente de tipo humano para iluminarlos desde la fe y saltar a comprender de alguna manera el misterio de nuestra religión y de nuestra caridad hacia Dios. Pensemos que la caridad teologal, la amistad con el prójimo, es algo más plenario, más perfectivo, más final, es verdaderamente lo que es último, aquello a que tiende toda ley, la plenitud de la ley, como dice San Pablo, aquello a que es el bien común, en realidad, de la sociedad, de los seres personales. Es aquello en lo que la vida del otro que nos ama se nos da. Nosotros lo recibimos y correspondemos a su don y nos insertamos en unidad de vida, en comunión de vida con el otro. Pero justicia, respeto, reverencia, obediencia cuando se trata de una exigencia de justicia, de respetar al que tiene dominio sobre nosotros, y nadie lo tiene sino por Dios. Esta relación no queda nunca, ni siquiera en la vida eterna, anulada por la plenitud del amor. Nosotros, a Dios, tenemos que reconocerle como nuestro Creador, como nuestro Señor, tenemos que obedecerle, tenemos que estarle sometidos, tenemos que adorarle, tenemos que reverenciarle. Esto no es el último fin del hombre en sentido propio. El último fin del hombre es contemplarle y amarle. Pero en la contemplación y el amor beatíficos del cielo no queda anulado nuestro respeto, nuestro deber de reconocimiento, nuestra sumisión a Dios, que sigue siendo el Señor, que se ha dignado a hacernos hijos y en cuya familia y casa hemos entrado. No queda anulado. ¿Alguien piensa que cuando ama a una persona deja de tener deber de respetarla? ¿Alguien piensa que sería objeto digno de amor un ser que no tuviese la exigencia de ser en sí mismo respetado? Podemos tener la unión de la convivencia de vida con alguien que no sea en sí mismo un ser digno de respeto. La cosa está clarísima. El doctor común, doctor angélico, dice que en el cielo el hombre será perfectamente sometido a Dios. De otra forma, no tendríamos por qué llamarle reino de los cielos a la vida eterna. ni pondríamos, ni tendría por qué el Apocalipsis ponernos a los bienaventurados, a los santos, a los ángeles y a los serafines y querubines, alabando a Dios en actitud de adoración y en actitud de reverencia sometida. Dios es nuestro Señor y no deja de serlo nunca. Y un ser personal, imagen y semejanza de Dios, es nuestro amigo, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro padre, nuestros conciudadanos. Todos ellos merecen y exigen de nosotros el respeto. Y si no exigiese de nosotros el respeto, su propio ser personal y el nuestro, no serían objeto posible de amor, de amistad en el plano natural y de caridad teologal con Dios y con el prójimo en el plano sobrenatural. Solo el ser personal es respetable en sentido propio. Solo el ser personal es amable en sentido propio. La plenitud de la perfección y de la felicidad del ser personal está en la comunión de vida en que consiste y en que se radica la amistad y el amor. Pero esta plenitud no deroga nunca, sino que exige y supone el respeto y la justicia. Por esto se explica que tantos santos, y entre ellos San Ignacio, comiencen su predicación del deber del cristiano aludiendo al deber de justicia con Dios, al deber de respetarle, de alabarle, de reverenciarle y de obedecer su ley. Esto es la religión, la justicia del hombre para con Dios. La religión no es una virtud teologal. ¿Por qué? Porque la virtud teologal tiene a Dios mismo por objeto, por contenido, como es la fe, como es la esperanza, como es la caridad. Mientras que la religión, lo que tiene como contenido propio es la relación, el respeto, esta proporción adecuada entre nosotros como criaturas, siervos y Dios nuestro Señor. La religión es una virtud no teologal porque su contenido precisamente no es Dios como fin último, sino nuestros actos de respeto, reverencia y servicio como lo exigido para alcanzar el fin. Mediante esto, salvar el alma. La religión, que es justicia con Dios y por tanto menos plenamente justicia que la que tengamos con los hombres, es más exigida que toda otra justicia, y si en un sentido estricto es acto religioso la alabanza, el culto a Dios, la adoración, la oración, el sacrificio, el voto ante Dios, la acción de gracias, en un sentido más amplio, pero no menos verdadero y adecuado, es religión, por lo menos como imperada por esta relación de justicia, toda la vida del cristiano, en cuanto que consiste en la obediencia a la divina ley. Porque nuestra relación de justicia con Dios, lo que nos exige, naturalmente, es el servirle. Por tanto, en cuanto se trata al cumplir nuestro deber de veracidad con el prójimo, de pagar las deudas, de no mentir, en cuanto cumplimos los preceptos del decálogo, porque son preceptos divinos, toda esta vida de obediencia a la ley divina es vida religiosa. En el sentido más estricto, de la relación con Dios, es vida religiosa aquella de que se nos habla en los tres primeros preceptos del Decálogo, en la formulación del libro del Éxodo. Yo soy Dios, tu Señor. No tendrás otro Dios más que a mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Estos son los tres preceptos que se refieren a la virtud de la religión. Honrarás padre y madre, conexo con la virtud de la religión. Lo más conexo con la virtud de la religión es el respeto a los padres y a las autoridades y a la patria y a todo aquello que participa de esta excelencia que Dios comunica a nuestros superiores y aquellas cosas con las que tenemos que mantenernos en relación de dependencia y servicio. Estos tres preceptos del Decálogo en la formulación del Éxodo son los tres primeros preceptos de la ley, en cuando se formulan como 10 preceptos. Y cuando se formulan, como hace Cristo respondiendo al escriba, como 2, entonces Jesús toma el texto del Deuteronomio y dice: el primer precepto, y si es precepto, obedecer al precepto es un deber de religión, es: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Después vino, Cristo fue diciendo las cosas despacio, después vino el mandato nuevo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Son tres niveles, diríamos, tres relaciones de la ley divina. Vamos a pensar ahora nosotros primero en la religión desde el momento, diríamos, del deber, conocimiento con alabanza. Tenemos que conocer a Dios como infinitamente excelente, como omniperfecto, como dotado de todas las perfecciones, digno de todas las alabanzas y respeto nuestro. El objeto de la religión, así entendido, tal como está presupuesto, diríamos, implícito en los tres preceptos del Decálogo, es la excelencia de Dios. Ahora voy a hablar de una forma muy directa y espero que así me explique mejor. Dios es muy importante, perdonen el chiste, es el único importante, es el único Señor, es el único Rey, es el solo Señor. La excelencia merece respeto. El objeto de la religión es la excelencia divina. Voluntariamente he dicho que Dios es muy importante para ver si les ponía un poco nerviosos. Que una de las cosas más claras es que es un prejuicio de los hombres el que los importantes tienen importancia. Los importantes no tienen nunca importancia. Si Dios humilla la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes, lo que más humilla es la importancia de lo importante. ¿Cómo Dios se nos va a presentar a nosotros como importantísimo y el único importante, y a exigirnos que le alabemos y le reconozquemos que es excelente y le demos gloria? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué? Pues miramos, sí, pensemos un poco. Nos ayudará lo que dice San Agustín: Dios, que nos ha creado por pura generosidad, por pura liberalidad, por amor. Si Dios no fuese amor, ya no habría creado el mundo. Dios no nos ha creado porque de nosotros vaya a sacar él mayor importancia, mayor felicidad, y mayor plenitud. ¡Qué barbaridad! Seríamos idólatras si supusiésemos que nosotros, al alabar a Dios con más o menos palabras, como decía Cristo a los fariseos, con más o menos discursos, está Dios saliéndole muy bien porque nosotros le hacemos la propaganda. San Agustín dice: Dios no saca nada de que le alabemos. Pues no faltaba más. Dios no es como un pintor que le conviene que los críticos alaben sus exposiciones. En absoluto. Dios no necesita para nada. No necesita para nada de nosotros, ni de lo que nosotros digamos de él, aunque tengamos razón al alabarle. No se trata de que tengamos razón o que no lo tengamos. Que la gloria de Dios, que es la noticia cum laude, la manifestación de su excelencia y su bondad, Dios, y ahora viene una cosa tremenda, que lo dice San Agustín, Dios la manda, no porque la busque para él en el sentido en que nosotros buscamos la gloria de los hombres, sino porque, como nos ha creado para nuestro bien, y es el bien de la criatura el conocer a Dios en su excelencia, y el ser justo con su excelencia divina, y el respetarle, y el acatarle, y el obedecerle, Dios busca su gloria, no por razón de sí mismo, sino para nosotros, porque es a nosotros a los que nos aprovecha y se nos exige para nuestra felicidad y para que podamos amar a Dios y corresponder a su amor, el alabarle, no para él. Dios busca su gloria, no para sí, sino para nosotros, porque es a nosotros a quienes aprovecha alabarle y no a Dios. Esto, naturalmente, si no entendemos mal lo que dice San Agustín, es todo lo contrario de una visión antropocéntrica. La visión antropocéntrica es pensar que Dios sale ganando mucho con que nosotros seamos religiosos, le obedezcamos y lo sirvamos. Lo verdaderamente teocéntrico es saber que Dios, que no nos necesita para nada, nos ha creado por amor y por una exigencia del amor, nos ha mandado darle gloria. Es a nosotros a quienes aprovecha el respetarle, obedecerle y amarle. Y el objeto de esta relación nuestra, digo, es la excelencia divina. Y Dios, nosotros, por la virtud de la religión, le reconocemos como omnipotente, Señor, creador, omnisciente, providente, infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente amoroso. Y aquí va el sentido de la devoción al corazón de Jesús y del culto al corazón de Jesús. Como síntesis de la religión, entendida así como virtud moral, como acto de alabanza, reverencia y servicio de Dios, el culto al corazón de Jesús, como vamos a ver enseguida, la devoción, la entrega al corazón de Jesús, es un acto de religión, un acto de justicia, un acto no de virtud teologal, sino de la suprema de las virtudes morales, que es la religión. Y en este acto, nosotros, ahora diríamos, ya no consideramos solo a Dios como infinitamente perfecto, como poderoso, como creador nuestro, como nuestro dueño, sino que pensamos que es nuestro creador y Señor, y nosotros somos sus súbditos y sus siervos, y por la designación, por la dignación misericordiosa del orden de la redención, sus hijos adoptivos naturales, como se nos decía hoy en la misa, el Padre Pacios, naturales, adoptivos porque no somos dioses por naturaleza, naturales porque no es una adopción extrínseca, sino que somos verdaderamente consortes de la divina naturaleza y por el Hijo somos adoptados por Dios. Entonces nosotros pensamos que este respeto que debemos a Dios tenemos que tenérselo según aquello con que Dios se ha dignado manifestarse a nosotros. La religión, que ya se hubiese dado como deber del hombre en el plano hipotético de una naturaleza pura, para el cristiano está regida por lo que la fe le dice. Nosotros tenemos que reconocer y alabar y respetar la excelencia divina en aquella excelencia que no hubiésemos alcanzado a conocer, que Dios ha querido revelarnos y que es el contenido de la fe. Y esta excelencia que Dios ha querido revelarnos y que es el contenido de nuestra fe es que Dios es amor, que Dios nos ha amado y que de tal modo nos ha amado que nos ha dado a su Hijo hasta hacerle propiciación por nuestros pecados y someterle al precepto de la muerte de cruz por nosotros. Y si pensamos lo que se nos dice cuando se nos propone el corazón del Verbo encarnado para ser adorado como parte de la persona divina que ha asumido una naturaleza humana real con sus condiciones sensibles incluso, y como símbolo del amor humano, sensible, racional y divino de Dios, si pensamos lo que se nos dice cuando tenemos que adorar y tenemos que entregarnos al servicio de Cristo que nos ha amado, si se nos piensa y se nos propone como objeto de nuestra religión el amor simbolizado en el corazón de Cristo, quiere decirse que se nos quiere hacer caer en la cuenta de que si el respeto, la religión, la justicia tiene por objeto lo excelente, lo más excelente, lo más respetable, lo más poderoso, lo más profundo que Dios nos ha dado a conocer, es su mismo amor por el que nos ha creado, su amor por el que nos ha redimido del pecado, su amor por lo que ha dado de su Hijo por nosotros. Dios, naturalmente, porque haya enviado a su Hijo al mundo, haya enviado sobre él las maldiciones que merecíamos nosotros, haya cargado sobre él nuestros pecados, le haya abandonado en la pasión y nos haya salvado por su resurrección. Dios, porque haya sido con nosotros generoso y nos haya llamado a la filiación, nos haya llamado al no ser llamados siervos sino amigos, y al desposarse con nuestra alma y al llevarnos a que entremos en el gozo del Señor, no ha perdido importancia, no ha dejado de ser poderoso ni Señor, no ha dejado de ser respetable, no ha perdido títulos a nuestro deber de justicia. Continuamos más. Después de saber esto, vemos todavía más, a la luz de la fe, nuestro deber de religión. Y esa es la manera como, en estos tiempos últimos que se enfriaba la caridad, Dios ha querido proponérsenos, profundizando la conciencia de la Iglesia en algo que está en la misma revelación de San Juan y de San Pablo y de los evangelistas y del Antiguo Testamento, pero que Dios ha querido que se fuese sintiendo cada vez más a través de los carismas de Santa Margarita de Alacoque, del Beato de la Colombier, y de la expansión en el pueblo cristiano del culto al corazón de Jesús y de los actos de consagración y de la reparación, etc. Hemos sido llamados los cristianos por la Iglesia, su esposa, a que nuestra religión quedase centrada, simplificada, movida sobre todo por el motivo de que Dios es sumamente respetable, alabable y digno de servicio porque nos ha amado. Por tanto, en cuanto culto y en cuanto entrega, devocio quiere decir entrega, devocio no es popularmente, devocio es la devoción, o sobre todo devociones, son actos de oración determinados. En sentido plenario, devocio quiere decir entrega. Y la relación de justicia con Dios lo que nos exige es que nos entreguemos. Que nos entreguemos en cuanto siervos y en cuanto hijos. Porque también la relación de hijo a padre es una relación de respeto. Y también la relación de beneficiado a benefactor es una relación de respeto. Y también la relación del que ha querido ser amado y pide que no se desdeñe su amor es una relación de respeto y de justicia. En esta entrega al servicio se nos propone como título que pensemos, iluminados por la fe, pensemos sobre todo Dios como amor y pensemos cómo merece ser alabado, servido y merece que nos entreguemos a la obediencia a su ley porque Él es amor y nos ha amado. ¿Y por qué Él nos ha amado y los hombres no le amamos? ¿Y por qué el amor no correspondido merece todavía más respeto y exige por relación de justicia precisamente una correspondencia de amor? Por esto la reparación es también un acto no solo de correspondencia de amor, sino antes y fundamentalmente una exigencia de religión ante Dios que nos ha amado y no ha sido correspondido. O sea que tenemos que, en el culto al corazón de Jesús, se nos propone Cristo, que es el camino hacia el Padre, presentándosenos, mostrando su corazón como símbolo del amor con que Dios ha sido con nosotros misericordioso y benévolo. Y esto pide de nosotros, por justicia, por deber, por cumplir los primeros preceptos del decálogo, exige que le honremos en cuanto nos ama. Pero, ¿acaso podríamos ser justos con una persona si nos ofreciese él su amistad y nosotros la rechazásemos? ¿Acaso puede ser el hijo justo con su padre si no le agradece su paternidad? ¿Puede una esposa ser justa con su marido si no le ama? ¿Puede haber justicia entre los hombres sin amistad? No. Yo me permito una consideración de tipo filosófico y sociológico, cambio entre paréntesis, pero nos ayudará también a entender el tema. Todos hemos oído decir que, según Santo Tomás, la ley es una ordenación de razón que tiende al bien común. Que toda ley, la ley humana positiva, la ley divina, natural y positiva, es una ordenación para el bien común. Eso del bien común, como pasaba en esos tiempos, con tantas cosas importantísimas, de aquellas cosas que siempre hemos estropeado por culpa del catolicismo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la propaganda de que nos hablaba Gambra el otro día, hoy mismo. ¿Qué es el bien común? En otro pasaje, ya que se cita a Santo Tomás, al bonum commune, podrían haber seguido leyendo los sociólogos del catolicismo social, podrían haber seguido leyendo. Y para explicar por qué la caridad es el fin de la ley y la plenitud de la ley es el amor, dice Santo Tomás que toda ley, tiende a esto, a que se constituya la amistad, o entre los hombres entre sí, o entre los hombres y Dios. La ley humana, de tipo social, no tiene sentido, no hay bien común, no hay nada que ordenar, no es ley de una comunidad social humana, legislable por el legislador, sino se tiende ad hoc omnis lex, muy sencilla, que es que, si por deber de justicia con Dios tenemos que obedecer su ley, por fe tenemos que saber que Dios ha legislado para que seamos amigos suyos y que el fin de la ley es el amor y que la plenitud de la ley es el amor y que por esto mismo lo primero que se nos manda es que amemos a Dios. Y aquí nos encontramos con algo que no resulta ya ninguna sorpresa. Hay que distinguir, de alguna manera, la relación de justicia y la relación de amor, para sostener que el amor no deroga el respeto, ni la justicia, jamás. Pero ahora caemos en la cuenta de que la justicia y el respeto nos exigen la aceptación del amor. Una justicia que se cerrase en relaciones de alteridad y respeto y se negase a la apertura del amor y a la aceptación del don del amor no sería una justicia. Sería un insulto al amigo decir yo le acepto, yo le respeto, pero no me entrego a su no correspondo a su amistad, se la niego. Esto no es respeto siquiera. O sea que la ley de Dios nos manda que amemos. Por esto, Cristo citaba el Deuteronomio al escriba y le decía, ¿en qué se resume la ley? Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. En estos dos preceptos está contenida la ley y los profetas. Entonces resulta que la misma relación de religión nos exige amar. Y claro, si amamos, venimos no liberados de la juridicidad y de la justicia y del servicio, como dicen los moralistas de la libertad y del amor, contra el orden de justicia y de deber, como Berdiaev, por ejemplo, y tantos otros. Pero Berdiaev es un precursor tremendo de esta ética de libertad y amor enfrentada a la ética de ley y de religión, de lo cual ha derivado este nuevo maniqueísmo y marcionismo en la vida cristiana, que supone que en el Antiguo Testamento Dios era Señor, y en el Nuevo solo es Padre, pero ya no Señor. Que la ley del Evangelio es meramente caridad, y que no ya hay justicia ni deber. ¡Qué barbaridad! En el sermón de la cena, el evangelista del amor nos dice ahora otra cosa. Cristo dijo a sus apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo primero que se nos manda es que amemos. Y si amamos, lo primero que también nos exige el amor es que obedezcamos a lo que nos manda el que nos ama. De modo que ya está la cosa muy sencilla. La virtud de la religión, obediencia, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, nos manda como primera y única, en el sentido de Cristo, como primera y única exigencia, porque es una sola exigencia, una sola. El segundo precepto es semejante al primero. Y como que no puede querer decir que el hombre es tan importante como Dios, quiere decir que en el plan de Dios, como que el título del amor del prójimo es el amor de Dios, la exigencia del amor al prójimo está fundamentada en el amor de Dios. Y para el hombre, para ser veraz, si no ama al prójimo a quien ve, no puede decir que ama a Dios a quien no ve. Por tanto, estos dos preceptos se implican uno en otro y son semejantes, no porque sea tan divino el hombre como Dios, sino porque es tan divina la exigencia de que amemos al prójimo como Cristo nos ha amado, como la de que correspondamos al amor que Cristo nos ha tenido. Y supuesto esto, resulta que la religión nos obliga al amor. Y claro, si al considerar a Dios como excelente, vemos que lo más excelente, lo más poderoso, lo más digno, lo más importante, no es la importancia de la pedantería, del orgullo de los hombres y todo eso, sino el amor, la caridad que Dios infunde a los hombres como un don suyo. Y que esto es lo más poderoso y lo más excelente y lo más digno. Y así contemplamos a Dios como amable, por su misma excelencia y su misma amabilidad como excelente. Entonces tenemos que el deber de religión nos manda a amar. Y el movimiento del amor, que pasa más allá que el deber, que ya está más allá que la justicia y más allá que la ley, en el sentido paulino, más allá que la ley, más allá que la relación de alteridad y de... El amor mismo nos exige el respeto, la obediencia, el servicio. Es el amor que nos exige el servicio. No va por otro camino la cosa. No es que después quede esto como una cosa imperfecta. No, no, no. Este es el precepto de Dios. Amar a Dios. Este. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la religión exige la caridad. La caridad mueve, inspira, anima, vivifica la religión. Esto está en toda la tradición de los doctores de la Iglesia exponiendo el pensamiento de los evangelios y de San Pablo y de San Jaime. Lo que hace en la Iglesia el progreso de la conciencia cristiana movida por el Espíritu Santo a través de Pareilemonial y de los grandes apóstoles del corazón de Jesús es llamar la atención sobre esto: honrar a Dios porque es amor, porque es amor no correspondido. Entonces, por justicia y por amor, corresponder con amor reparador, entregarnos a este servicio suyo por amor. Entonces, porque obedecemos a Dios, tenemos que amarle. Porque le amamos, tenemos que obedecerle. La caridad es más perfecta que la religión. Es más importante la amistad que la justicia. Lo definitivamente consumante de la felicidad del ser personal es aquello en que convive plenamente con Dios, en su liberalidad, en su generosidad paterna, es la caridad teologal. Y entonces tenemos que, en esta aceptación del don del amor, tenemos la plena consumación del servicio de Dios. Esto a mí me gusta citar San Ignacio, porque supongo que los oyentes han hecho ejercicios o los harán, y por la espiritualidad de estos grupos en que nos estamos moviendo desde hace años, parece que movidos por la gracia de Dios, y con todas nuestras deficiencias y dificultades. Me gusta citar a San Ignacio porque me parece congruente con la formación espiritual de los oyentes. San Ignacio dice: combatiendo los que niegan que hay que hablar del temor de Dios, que hay que hablar, claro, dice: dado que, sobre todo, se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor. Este dado no es un dado para decir, aquí os lo doy y no hablemos más del asunto. En San Ignacio no lo concede como para mandarlo a paseo y después ocuparse del temor, sino que lo dice, y lo dice muy en serio, y lo tuvo en cuenta en toda su vida espiritual, en todo el contenido de sus ejercicios. Sobre todo en el servicio divino, que forma parte de la obediencia, de la religión, hay que estimar sobre todo que nuestro servicio divino sea por puro amor, por este amor que busca Dios en sí mismo y no nuestro propio bien, sino que acepta de Dios su don, lo agradece, lo recibe y se entrega en la correspondencia a este amor divino. De modo que tenemos que la devoción al corazón de Jesús, como Pío XI dice, es algo que simplemente ha venido a plasmarse en la espiritualidad contemporánea de los últimos siglos. Algo que está, como Pío XII anotado en la encíclica Aurietis Aquas, está contenido en el centro del mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios se nos propone a ser alabado reverenciado, adorado, servido, agradecido, objeto de culto y de sacrificio, y de voto, y de juramento, y de entrega, y de promesa de servicio, y de cumplimiento de su ley, porque nos ha amado. Nosotros justamente correspondemos a este amor amándole, y el amor nos obliga más, por un nuevo título más profundo, más unitivo, más consumante, nos obliga al perfecto servicio, alabanza, entrega y obediencia a Dios. Por tanto, si pensamos esto, y no hay que darle más vueltas, comprenderemos con cuánta profundidad, y es lo que he pretendido hacer nada más, con cuánta profundidad, con cuánta simplicidad, en el texto de la encíclica Excelentísimo Redemptor se alude a la devoción al corazón de Jesús como síntesis de toda la religión y norma de vida perfecta. Porque claro está, norma de vida perfecta. ¿Oh, qué será la vida perfecta del cristiano? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Hay que llevar examen particular del defecto dominante. Permitiré una confidencia personal que a lo mejor a alguien le hace bien. Yo, mi director espiritual, padre Orlandi, decía, eso del defecto dominante hay que tomarlo con cuidado, porque a veces hay defectos que Dios está empeñado en que uno los tenga toda la vida, y forman parte del plan de Dios para tenerle siempre humillado y para que no sea insoportable. Y si es una persona fuese perfecta, no habría quien la tragase. Claro, porque ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero es que Dios es perfecto sencillísimamente y sin complicaciones, y si nosotros queremos ser perfectos, en fin, es como para echarnos por la ventana. Entonces, y el defecto dominante, en general, suele ser lo que en el plan de Dios, Dios se ha empeñado en tenernos toda la vida con aquel defecto. Y si nosotros nos pasamos toda la vida en luchar con el plan de Dios, tratando de quitar el defecto dominante, estamos perdiendo el tiempo. Es mucho más sencillo, diríamos, no pensar mucho en eso, porque Dios no nos va a examinar por los defectos que tengamos, ni por las perfecciones que tengamos, sino que nos va a examinar, como dijo San Juan de la Cruz, por el amor. Y como que el más pequeño acto de amor puro es más importante que todas las obras, como citaba Santa Teresita del Niño Jesús de San Juan de la Cruz, y esto es casi toda la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que tomó su hija carmelita de su padre fundador. Entonces, pues, decía que tanto problema, tanto lío de qué vida espiritual, hay que ver si nos levantamos a tiempo, si somos constantes en los propósitos. ¿Hay alguno que ha sido constante en los propósitos? La única utilidad de los propósitos es demostrar que no se cumplen, y esto humilla, lo digo paradójicamente. Ahora, esto lo tonen entre paréntesis y si quieren, si les hace daño, lo quitan, ¿no? Pero por lo menos a mí los propósitos me han servido para que vea que no los cumplo, casi para nada más. Y creo que casi todas las personas normales en la anormalidad de la caída, del pecado original y de los pecados actuales y de los tiempos en que vivimos y de los... Entonces, la verdad, todos en el fondo andamos buscando lo que llevamos entrañado en el fondo de nuestro corazón. Dios nos ha creado para ser semejantes a Él, para ser hijos suyos. El demonio, que es muy listo, procura anticiparse. Y antes de que el hombre se entere del plan de Dios, se lo explica a él deformado, para que después, cuando se entere, le parezca que Dios le ha dado la razón. El demonio tentó a Eva de que Dios no quiere que seáis como dioses. Yo te explicaré la manera de ser como dioses. Cómedlo, porque Dios te prohíbe, hazlo. Hombre, por favor, Dios habría creado el mundo para divinizar al hombre. El demonio, por ahí les cocía, tenía envidia. Que sabía muy mal esto, que seres inferiores a él llegasen a ser hijos de Dios. Entonces le dice, Dios es un tacaño, Dios no quiere que seas como él, yo te explicaré la manera, no le obedezcas. No, aquí está la tomadura de pelo, no es que hayamos que, no tenemos que dar la razón a la serpiente, no, no, tenemos que dar la razón a Dios. Es Dios que quiere divinizarnos. Pero aquí está el problema. El demonio pretende que la divinización es a base de una toma de conciencia, de que Dios nos toma el pelo, que tú espabilate, no, un enfrentamiento con la ley, la sumisión, tal cosa. Y es, sobre todo llegar al estado adulto, ¿eh? Sobre todo. Tú madura y déjate estar de cosas. Pues no. ¿Por qué? ¿Cómo en una razón teológica podemos entrever de alguna manera este misterio que nunca entenderemos, porque no lo entendemos, lo creemos por la fe y lo sentimos por la gracia de Dios, que es así? Y somos constantemente infieles en la práctica de esto. ¿Por qué resulta que toda la perfección de la obediencia a Dios, de la aceptación de su amor, del dejarnos querer y del corresponderle a su amor de la forma que Dios quiere que correspondamos? ¿Por qué resulta que todo, todo consiste nada más que en una cosa que es preceptiva, que no es de consejo, que es preceptiva del Nuevo y del Antiguo Testamento? Que es el hacerse como niños. Y el dejarse llevar, en el texto que se nos citaba en la homilía de la misa hoy, que está en la liturgia, en la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Dejarnos llevar en las faldas del Padre Eterno, sobre sus rodillas, dejarnos acariciar. Esto que a los niños les va bien y a los adultos nos revienta, que nos traten bien y nos quieran. ¿Por qué nos cuesta mucho de entender? Pero es porque el pecado original y la soberbia de la vida y el espíritu mundano nos deforma la misma sindéresis natural, porque en el fondo la fe en esto entronca con una magnífica congruencia con lo que en la misma naturaleza está ya grabado. ¿Por qué nos cuesta tanto de entender que todo se unifica en ponerse como niños en manos de Dios? ¿Qué nos cuesta tanto? A mí no se me hubiera ocurrido jamás una razón teológica, como teológica, también con elementos metafísicos implicados en la explicación del dato revelado, que me parece tan obvia. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro, solo seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto en la vida eterna, porque solo allí seremos consumados en perfección. Pero en esta vida tenemos que tender a ello, y estamos en la vía, y a ello vamos. ¿Por dónde iremos? Quieren pensar una cosa. Dios es omnipotente. Miren, si nosotros queremos imitar la omnipotencia divina, pues claro, comenzaremos a hacer horóscopos como los magos astrólogos de Babilonia, comenzaremos a hacer como los sacerdotes de Hierápolis, comenzaremos a hacer una metafísica como la de Hegel, comenzaremos a ver si fundamos o tomamos parte en la fundación de un Estado totalitario, o comenzaremos a ver si por lo menos somos consejeros de un banco. ¿Quién va a imitar a Dios en la omnipotencia? ¡Qué barbaridad! Si alguien imita a Dios en la omnipotencia, desde luego, lo más sencillo que puede decirse de él es que se va a volver muy antipático, por lo menos para todos los demás, menos para el clan de los omnipotentes. Los demás no le podrán soportar. ¿O es que alguien quiere imitar a Dios en la omnisciencia? Dios mío, madre de Dios, perdón. ¿Si alguien quiere imitar en la omnisciencia? Entonces saldrá la fenomenología del espíritu o la enciclopedia o el Capital de Marx. La madurez de la conciencia histórica contemporánea ya lo tiene todo asumido, lo sabe todo, puede explicar la razón de la música contrapuntis. Es Spengler, que sabe por qué hay matemática euclidiana, por qué hay arte gótico, por qué hay arte barroco, por qué hay arte cubista, por qué hay matemática no euclidia. Todo dialectizado, racionalizado, no hay misterio, lo sabemos todo. Entonces, por favor, será un poco fuerte. Desde luego, si lo sabemos todo, ya no hay por dónde cogernos. estamos perdidos. Pero, ¿cómo podemos acercarnos o dejarnos llevar por Dios a ser semejantes a Él? Y no obstante, las cosas que tenemos dos cosas que de tan sencillas no las queremos, que en cuanto las aceptemos como don de Dios, somos como el Padre Eterno. Estas dos cosas, no me lo invento yo, lo dice Santa Teresita. Estas dos cosas son estas dos: la simplicidad y el amor. Porque Dios es amor, y Dios es simplicísimo. Que en su simplicidad es omnipotente, omnisciente. Bueno, en la vida eterna le veremos tal cual es, y esto valdrá sobre todas las sabidurías de los hombres. Participaremos por la simplicidad y el amor de su omnipotencia misericordiosa. ¿Cómo? Pues por el ofrecernos como a su amor, por el orar por nuestro prójimo. Y aquí está nuestra omnipotencia, en la simplicidad y en el amor. La simplicidad y el amor. Y eso es todo. Por eso yo, que ya termino, prefiero ahora terminar con una confidencia personal. Cuando uno pues tiene alguna oportunidad en la vida y alguna satisfacción como la que estoy teniendo aquí, de encontrarse con amigos y de volver a encontrarse y encontrarse 7 veces seguidas con los mismos amigos en UICI, 2 años, en 5 años aquí, etcétera, uno siempre tiene un temor, realmente, dentro de esta alegría, de esta satisfacción humana, en tantos sentidos, muy legítima. Tiene el temor de que todo lo que digamos sea como campana que tiñe, que tañe, ¿no? Y no sirva para nada. Y eso, naturalmente, no por los amigos a quienes se dice que son muy buena gente, sino porque uno pues sea como címbalo que suena, campana que lo tiene, y no sirva para nada. Y ya no se puede plantear si cae en buena tierra, porque la tierra es buena, pero a lo mejor no se siembra. Y uno dice, sí, parece que fructifica, y ya lo creo que fructifica, si no, no estaríamos aquí. ¿Pero qué? Pues miren, tal vez, después de todo, lo que único que se haga falta es recordar siempre a qué hemos sido llamados y por qué nos movemos y por qué hemos sido salvados y por qué hemos sido puestos en camino. Y esto es esto. Simplemente. La plenitud de la ley es el amor. Servir a Dios por puro amor. Porque amamos a Dios, obedecerle. Pero, ¿cómo llegaremos al amor? ¿Y cómo llegaremos a la sencillez? Es tan difícil llegar a lo sencillo. Ay, Dios mío, esto es un lío. Que nos cueste tanto llegar a lo simple. Es tan difícil. En fin, todos lo hemos experimentado, lo experimentamos cada día. Todo el secreto de las dificultades, de lo infecundo, del sembrar o no sembrar, de la tierra estéril, de la semilla que no cuaja, o del perder el tiempo, está siempre en eso, que solo lo interesante, lo único importante ante Dios es el amor, y lo único conducente para el amor es la entrega sencilla e infantil. Por eso, simplemente yo quiero decir esto. Santa Teresita dice, con una frase que parecería a algunos quietista, y no lo es: solo la confianza, nada más que la confianza, nos ha de llevar al amor. Y claro, si llegamos al amor, el problema de la simplicidad no se complica en ustedes la vida. Esto de simplificarse es lo más complicado que tiene el hombre. Si uno quiere simplificarse, no se simplifica jamás. No hagan el propósito de ser sencillos. Esto no hay nada que hacer. Yo nunca lo he hecho, gracias a Dios. Si lo hubiese hecho, sería más complicado de lo que soy. No hay que hacer el propósito de simplificarse. Hay que hacer el propósito de aceptar el amor de Dios y tratar de corresponderle. Dios mío, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Como que esto del amor es la inmolación de sí mismo. Porque no hay amor sin dolor. No hay amor sin entrega. El amor dispone a la muerte por los hermanos. Y si no, no es amor. Pues cualquiera llega a esto. En absoluto, nadie. No está en las fuerzas humanas. No consiste el amor en que nosotros nos empeñemos, vamos a amar a Dios y al prójimo por Dios, naturalmente, porque no somos horizontales, sino verticales. Por favor, seamos verticales descendentes, ¿eh? Porque la caridad no consiste en que nosotros amemos a Dios, y una vez ya hemos llegado a Dios, ya nos dignemos desde Dios amar al prójimo, porque esto es cartesiano, ¿eh? Para los que comprenden el problema filosóficamente. Esto es cartesiano. Lo que está en el Evangelio de San Juan, sobre todo en todos los evangelistas y en toda la Escritura, es que a la caridad no se trata de que nosotros amemos al prójimo por Dios, nosotros desde nosotros y a Dios. Si nosotros no alcanzaríamos nunca amar a Dios, si Dios nos amara a nosotros. Nosotros podemos amar a Dios si nos dejamos amar por Dios, si aceptamos el don de su amor. Y tenemos, por tanto, esperanza teologal, confianza vivida, así somos. Entonces la confianza nos hace llegar al amor, y por el camino, como una cosa que se resuelve solo, todo se simplifica. Por tanto, simplemente creo un deber, hacer una invitación a la sencillez en la confianza. ¿Y cómo se hace esto? Ustedes tienen que hacer un acto de conclusiones, y me han hablado de que podrían hacer lo que sea, ya lo pensaremos. Yo no quiero formalizar así en cosas, cada círculo tiene su propia vocación, tiene su propia circunstancia, y eso los que están aquí en el círculo de San Miguel, que hacen buena obra, ellos, Dios les hará ver, y sus consejeros, y las personas que les asesoren, y todos aquellos a quienes ellos sientan que deben oír, encontrarán el camino para ser fieles a esta vocación que parece que Dios nos ha dado a todos, y con nosotros a muchos. Entonces yo simplemente les recordaría esto. No olviden nunca la vocación del corazón de Jesús. No olviden nunca esta exigencia de entrega al servicio del amor. Este plan tan simple de la vida cristiana, que es el evangélico. Infancia espiritual, que es confianza, por la que, y únicamente por la que, se llega a la aceptación del amor y a la simplicidad en la entrega al amor de Dios que nos penetra. Maneras concretas de practicar eso. ¡Excelente! Es, por ejemplo, el apostolado de la oración, en su esencia y en toda su historia, que aquí les han explicado ya algo. La manera concreta que esto se pueda hacer o no, pues depende de que en una ciudad pues haya curas que sepan de qué va, que no quieran estropear las cosas y que no sean un lío y que no sean complicados, ambiciosos y con ganas de fastidiar. Por tanto, cada uno que se espabile como pueda. Pero ciertamente el espíritu de los pequeños grandes apóstoles del corazón de Jesús, de estas almas sencillas, simplicísimas, ardientes, que fueron el padre Ramier, el Beato La Colombier, Santa Margarita, padre Orlandis, Santa Teresita del Niño Jesús. Esto es lo que yo les invito, que ustedes tengan en cuenta en el Círculo San Miguel y fuera de él, como una cosa práctica, síntesis de toda religión, norma más perfecta de vida. Muy sencillo, muy sencillo. Sencillez y amor. ¿Y cómo lo hacemos para llegar a amar? ¿Y cómo lo hacemos para ser sencillos? Porque esto cabalmente es lo más complicado de todo. Pues con confianza, confianza. Confianza, confianza, confianza, y nada, nada más. Es la confianza, y nada más que la confianza, que nos hace llegar al amor. Y en el amor está todo simplificado, porque todo lo complicado en el amor se destruiría, se unificaría. Ya está, nada más. Perdonen, ya está. Si quieren alguna cosa, lo haremos. Ahora, porque después tienen que hacer otro acto y ya nos hemos ido alargando. Si quieren alguna pregunta, tal vez después, o como quieran los organizadores. ¿Eh?